De 5 y entra. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su transmisión semanal con los amigos del terror. Pues estamos aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes, amantes de lo paranormal, del terror. Está con nosotros, como todas las semanas, nuestra amiga La Dama de la Noche y nuestro amigo Pablo Sainz. Amigos, el día de hoy vamos a platicar acerca de los juegos prohibidos. ¿De qué se trata? Pues simplemente son juegos que a veces la iglesia, digámoslo así, prohíbe que nosotros juguemos porque podemos llamar a los demonios, entes, fantasmas o como quieran llamarles. Pero estamos aquí y bienvenidos todos. Espero sus preguntas por medio del WhatsApp y nos ayuden con las preguntas para poder platicarles de los temas del día de hoy. Entonces, empezamos con nuestra amiga, la Dama de la Noche. Preséntate, dama, por favor. Buenas noches, soy Susy, la Dama de la Noche. Espero que siempre estemos juntos aquí con el equipo de Frank y Pablo Sainz. Y gracias por acompañarnos. Perfecto. Y también tenemos a nuestro amigo Pablo Sainz. Pablo, preséntate, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Pablo Sainz. Hoy, como lo dijo Frank, vamos a hablar de los juegos prohibidos y espero que este tema sea de su agrado y también esperamos sus preguntas. Exactamente, esperamos que todos tengan dudas, preguntas acerca de los juegos prohibidos. Para empezar, juegos prohibidos, les puedo mencionar algunos. Está el del espejo, el del ropero, los tres toques, el juego de las escaleras, que está muy muy interesante, el del elevador, que por ahí se ve en las redes sociales de una chica japonesa o china que al parecer jugó ese juego y desapareció, pero al parecer no desapareció, quedó o la encontraron dentro de un tinaco de agua en un hotel. ¿Qué nos podrían decir eso, dama? Hablas de esta, de un caso que fue muy mencionado, ¿no? Sí, exactamente, fue muy sonado de la, no me acuerdo el nombre de la chica esta, pero fue muy sonado. No sé si la chica era japonesa o china, pero al parecer por los videos y las fotos que sacaron de ese hotel donde estaba ella, al parecer estaba jugando el juego del elevador. Pablo, ¿sabes algo de eso? Sí, fue un tema muy sonado dentro de las redes. Pues esta chica asiática, vaya. Sí, de hecho fue muy muy sonado. En las redes sociales lo pasaron muchas veces, en varias plataformas. Pero al parecer todavía no encuentran la explicación. Exactamente, la explicación de por qué estaba ella ahí en ese tinaco, ¿no? ¿Cómo ves, dama? Dinos algo. Pues sí, o sea, todavía está en incógnita. Como también, no sé si escuchaste del juego de la escalera que lo jugó un youtuber. De hecho, yo en mi canal subí el video de ese youtuber que hasta la fecha no se sabe tampoco nada de él. Él jugó el juego de la escalera y según a lo que yo vi, lo subí en mi canal y ya después de que jugó ese juego, hasta la fecha no se sabe nada del youtuber. No sé si también lo llegaron a escuchar o ver qué pasó con él, o sea, ya no se supo nada de ese youtuber. Dejó de subir videos. Ok, al parecer yo también vi ese video, pero el chico que lo jugó llegó al escalón número 95, algo así, a lo que yo vi. Pero ahora sí se echó para atrás porque ya se estaban escuchando muchos ruidos, ya se estaban escuchando algunas voces. Entonces simplemente el chico este pues tuvo miedo, ¿no? Al llegar al escalón 99 llegó al escalón 95, entonces ahora sí se echó para atrás y empezó a hacer el retroceso de las escaleras, ¿no? Hasta llegar donde él empezó con 10 o 11 escalones, hasta ahí llegó él y ya no quiso transmitir más. Sí, exacto. Sí, tienes razón. Y te digo, hasta la fecha ya no se supo nada de él, ¿eh? Ya no se supo qué pasó, porque ya no volvió a subir videos y, o sea, ya no dio señales de, ahora sí que de presencia hasta la fecha, ¿eh? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Eso sí, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Porque sí, el video está, pues, un poco, ¿cómo les diré? Pues algo de miedo, ¿no? Porque él, conforme va avanzando, él empieza, que vuelvo a repetir, creo que con 11 escalones, hace el proceso para jugar las escaleras, baja al número 12, escalón 12, al 13, y así consecutivamente hasta llegar al 95, pero al llegar al escalón 70, 80, algo así, él empieza a oír ruidos, empieza a escuchar voces, y aparte él mismo está diciendo que se siente caliente al bajar las escaleras, ¿no? Entonces él llegó al 95 y mejor se regresó, tuvo miedo y ahora sí, ya de él no se supo nada. Pero tampoco se sabe si llegas al escalón número 100, qué es lo que puede pasar. Según el juego, te dice que si llegas al número 100 del escalón, te vas a encontrar de frente con el diablo, ¿no? Pero no se sabe si es verdad o es mentira lo que dicen de este juego. Pero este chico sí hizo el juego de las escaleras y tuvo miedo. ¿Cómo ves, Pablo? Puede ser que todos los juegos que nos menciona, por ejemplo, Blue Mary, de que si prendes una veladora enfrente y comienzas a decir que vengan hacia ti o algo, puede ser una sugestión por todo lo que escuchas, de que se te aparece y eso genera un miedo. ¿Tú crees? ¿Qué dices? ¿Crees? Pues es que mira, hay varios juegos, también está el juego de la copa que es parecido al de la Ouija, pero yo siempre he creído, bueno, yo en mi forma de pensar, yo como persona, pienso que los juegos prohibidos es como abrir portales, ¿no? Pues de hecho sí se abren portales, ¿no? Si no sabes cómo abrir portales y no sabes cómo cerrar portales, son así como quien dice, sobre ti va a caer lo que hayas hecho o el juego que estés haciendo, va a caer muchas cosas sobre ti, ¿no? Pero como a veces digo, hay que saber cómo abrir portales y cómo cerrar esos portales para que los entes, fantasmas o como quieran llamarles, no te hagan daño, ¿no? Exacto. Te digo que hay muchos, o sea, está el de la copa, el de Charlie, el juego de... ¿qué otro? Como dijiste, tú de hecho participaste en mis videos de los juegos prohibidos, te has de acordar mucho del juego de Daruma. De Maruma, el juego japonés, ¿no? Ajá, tú me ayudaste a hacer ese video. Y te has de acordar de algunos. Pues sí, me acuerdo de algunos. Está el juego de ese de la casa maldita, que según dicen, tienes que ir a un lugar, a una casa abandonada, tienes que checar todos los cuartos, que esté todo vacío, y el cuarto que te haya gustado, vas a llegar, te vas a poner en la esquina, sin voltear atrás, vas a poner unas veladoras, creo, y unos espejos. Vas a jugar o decir el nombre, no me acuerdo el nombre del ente este, pero no te tienes que mover, no te tienes que mover, y tienes que seguir. Al momento que tú invocas, digamos, al ente este, vas a oír pasos en todas las habitaciones, porque te está buscando, y cuando llega contigo vas a sentir hasta su respiración cuando entra, cuando también los pasos que da esta cosa entra contigo, pero tú no debes de voltear. Este juego tiene que durarte, dicen que una hora más o menos. Tú no debes de voltear. Y cuando sientas que ya va a ser la hora, porque creo que vas a poner una alarma, suena la alarma, y tú solo vas a decir, este juego se terminó. Y prácticamente ya no vas a oír ruidos, nada, y ahora sí tendrás que voltear para verificar que ya no hay nadie ahí. ¿Cómo ves, Pablo? Pues como les digo, puede ser una sugestión, o puede ser de que nosotros mismos abramos portales. Porque yo siento que para traer algo se necesita como una oración o algo. Una invocación o algo así, ¿no? Exacto, como le hacen los investigadores, de que van y dicen, Mater Booster, su círculo o X razón. Sí, es como les digo, debes de saber cómo abrir los portales, ¿no? O como dicen, cómo abrir una sesión para tener contacto con, digamos, con el más allá, ¿no? Pero también debes de saber cómo cerrar esa sesión o ese portal para que los fantasmas, digámoslo así, no se queden ahí contigo. Cierras ese círculo y ellos ya se quedan en su mundo y nosotros nos quedamos en nuestro mundo. ¿Cómo ves, dama? No sé si llegaste a escuchar del juego de The Baby Blue, que una muchacha creo lo jugó y se asustó y no cerró ese portal, porque para poder que ya no te, ahora no te siga nada, tienes que cerrarlo, ¿no? Ahora sí que si abres ese portal, tienes que cerrarlo. Y me parece que la chica se asustó y salió corriendo. Posteriormente, días después, empezaron a seguirla y a molestarla a ese bebé, el de Baby Blue, y la amanecía siempre rasguñada. Hasta que le dijeron que tenía que tomar el valor para volverlo otra vez a, ahora sí que volverlo a jugar desde el principio y terminar esa sesión, si no, toda la vida la iba a estar molestando. Entonces yo digo que, como dices, si vamos a hacer algo así, hay que saber abrir el portal y cerrarlo, porque no siempre es bueno dejarlos así. Sí, exactamente, es como muchos que dicen, quédate viendo al espejo 2-3 minutos y tu imagen ya lo vas a ver distorsionada, ¿no? Es el, como dice Pablo, es un juego de la mente. Tú ves tu imagen, pero quédate 2-3 minutos viendo esa imagen del espejo sin parpadear. Entonces tu mente va a jugar contigo, te va a distorsionar tu imagen y te va a poner cosas que no son reales, ¿no? Exacto. Es que te digo, siempre que abrimos un portal, debemos de cerrarlo, porque al rato no sabemos qué es lo que puede salir de ahí o qué puede pasar. Porque a veces, por ejemplo, no sé si has escuchado del juego de uno que es que llamas a un familiar, pero a veces no viene el familiar, viene otra cosa. Entonces, para saber que si es tu familiar, tienes que hacerle una pregunta que solo tu familiar y tú sabían. Si no sabe contestarlo, es que no es tu familiar, es otra cosa. No sé si lo escuchaste. No, de ese, ahora sí, de ese juego no, dama. pero no sé si este Pablo también lo haya escuchado. Me suena más como a la Ouija. No, la Ouija es diferente. Sí. Este se llama, creo, algo de Buscando Familiar, algo así, no me acuerdo muy bien. De hecho, también lo subí en los videos de los Juegos Prohibidos, me parece. Pero sí, ahí también, tienes que, o sea, tú buscas a tu familiar, pero a veces no viene tu familiar, ya sabes. Si abres un portal, ya sabes que puede entrar como algo bueno, como puede entrar algo malo, ¿no crees? Pues sí, exactamente. Es a lo que, bueno, a lo que yo iba, y ya Pablo lo dijo, es como el de la Ouija, ¿no? Ahí sí, el de la Ouija, hay algunos que sí hay que tenerle respeto a lo que es la Ouija, porque es más verídico esa tabla que los otros juegos, ¿no? En la Ouija hemos sabido que ha habido experiencias, ha habido personas que han sido poseídas por la tabla Ouija, ¿no? Pero esas personas son poseídas porque a veces no tienen la mente, digamos, fuerte, tienen la mente débil y son más fáciles de poseer. Este aspecto. Principalmente con de ti, algo que los que dicen los santeros que es montar, es cuando se te mete ese espíritu a tu cuerpo. Entonces, si tú tienes una mente débil, vas a tronar rápido. ¿Qué es tronar? Vas a llegar al modo de estar en la locura. Por ejemplo, este chico que dijeron de que se había metido a jugar el juego de las escaleras, y esta chica asiática, puede ser de que esa sugestión o lo que ellos vieron, tal vez tenían la mente débil y ellos empezaron a escuchar toda esa parte y llegaron al punto de incluso suicidarse por el estrés o la inquietud que le causaba eso. ¿Tú crees que haya pasado algo así? No puede pasar, dama, cuando nos metemos con cosas que no debemos y de una forma que no sabemos cómo, todo es posible. Pues sí. Sí, exactamente. Si no seguimos, digamos, porque cada juego tiene reglas, ¿no? Entonces hay que seguir esas reglas. Pero a veces cuando seguimos las reglas, a veces corrompemos una. Y ya cuando rompes una regla, ya va a ser un poco más difícil determinar el juego, ¿no? Bueno, esa es una opinión mía, no sé qué piensen. De hecho, ahorita que mencionaron lo de la Ouija, mi antiguo manager me contaba de que cuando él estaba menor, con unos amigos, en un hotel, ellos iban a jugar la Ouija. Y dicen que cada noche, porque ella lo jugaba en el ático de aquel edificio donde ella vivía, cada noche se escuchaban como rasguños, así como de algo. Y todas las mañanas que salían a ver toda esa parte, se encontraban los rasguños. Y era algo muy fuerte. Y me contaba de que escuchaba unos gruñidos fuertes, rasguños, rugidos. Costaba mucho dormir. Pues yo me imagino que eran personas que no se podían controlar, ¿no? Yo creo que lo hicieron como un experimento para ver qué sentían ellos, pero al sentir todo eso, a lo mejor no cerraron ese círculo, no cerraron lo que es el juego, entonces empezaron a sentir muchas cosas, ¿no? Por lo mismo. También varios dicen de que los juegos como la Wii no son reales. Yo conocí un psicólogo que él me dijo que él había jugado la Ouija. Como nosotros, a mi punto de parecer, no somos tan susceptibles a algunas cosas paranormales, por ejemplo. Tú le puedes preguntar a una persona, cualquiera, si ha vivido alguna experiencia paranormal. Unos te van a decir que no y otros te van a decir que sí. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, eso con lo cual puedan sentir. Son susceptibles ante los eventos paranormales. Por eso algunos son creyentes y otros no. Pues es que, como dices tú, no todos son susceptibles, ¿no? Hay tienen nada de esas cosas y pues no les pasa nada. Puede ser. No, muchos de esos no. Muchos son de nada de esto. Y así están, entonces nunca les va a pasar. Entonces, ellos tendrán la mente muy fuerte y todo eso, entonces no van a poder. A cuestión de otras personas que dicen, pues a lo mejor yo sí creo, ya están dudando. Entonces, en esa duda, puede ser que ya hayan tenido alguna experiencia paranormal, pero no lo han sabido, ¿no? ¿No? Exacto. Pues te digo, yo he escuchado, no sé si de una experiencia que me contaron también, de los de un panteón. Pero ahorita vamos a un cortecito y regresamos y se las cuento. Bueno, órale, pues nos dejamos en la intriga. Ahorita vamos a hacer un corte. Esperemos que hagan sus preguntas y en un momento más regresamos con ustedes, nuestra amiga la Dama de la Noche y nuestro amigo Pablo Sainz y su servidor Frankie Terror. En un momento regresamos. Hola amigos, otra vez estamos aquí con ustedes, volviendo con nuestros anunciantes. Ya estamos de regreso para todos ustedes. Ya estamos aquí con nuestra amiga, la Dama de la Noche, y nuestro amigo Pablo Sainz. Estamos con el tema de juegos prohibidos. Hola amigos, otra vez estamos con de la iglesia. No son juegos prohibidos por la iglesia, por lo mismo, ¿no? Porque se pueden abrir portales, pueden entrar demonios, entes, fantasmas. Pero pues aquí estamos para todos ustedes. Y por favor, si quieren seguirnos, pues bajen la aplicación de la radio para que día con día vean lo que se está escuchando aquí con nosotros. Y cada semana vamos a estar los amigos del terror con todos ustedes. Entonces, seguimos con esta plática de los juegos prohibidos. Estamos aquí con nuestros amigos. A ver, dama, seguimos. A ver, les platico. Esa historia me la mandó uno de mis seguidores. De hecho, creo que la subí, creo, no me acuerdo si la subí a mi canal. Pero me cuenta que ellos eran cuatro amigos y que fueron al panteón a jugar, creo, la Ouija, me parece. Entonces, que se pusieron a jugar, pero finalmente no jugaron eso, sino que les dijeron, no, hay otro juego que hay que llamar al demonio. Entonces, que hay que gritar cuatro veces su nombre. Y en medio del panteón estaban los cuatro amigos y se pusieron a gritar. Entonces, cuando empezaron a escuchar ruidos adentro del panteón, salen todos disparados en diferentes direcciones. Para esto llegan solamente dos a la puerta del panteón. Al ver que los otros no llegaban, se regresan a buscarlos. Y encuentran primero uno, y pues lo encuentran asustado, y empiezan a buscar al otro que les faltaba. Hasta que posteriormente tardaron en encontrarlo, no sé cuánto tiempo, pero sí tardaron en encontrarlo. Ya cuando lo encontraron, pues lo encontraron así también bien asustado. Y ya pasaron los días, y al último que encontraron, de los cuatro, dicen que al mes, me parece, que se murió, que desde que fue del panteón, que se la pasaba, se salió pálido, que no comía, no dormía, o sea, se puso mal. Entonces se murió, y al año muere el otro, al otro que encontraron, al tercero, por decirlo, el que se quedó todavía dentro del panteón. Y los otros dos después andaban preocupados, que porque a lo mejor les fuera a pasar lo mismo que a los otros dos. ¿Quién sabe qué sería? Solo ellos saben, pero dicen que no dormían, que escuchaban ruidos que los molestaban, al grado de que no dormían, no comían, o sea, por eso siempre digo, juegos prohibidos, de verdad que es horrible, porque tú no sabes qué es lo que puedes abrir, qué es lo que puedes llamar. Como puedes llamar un ente, puedes llamar un demonio, puedes llamar un alma perdida, no sé, cualquier cosa. No sé. Ahorita les digo también qué me pasó. Mi DVD se empezó a abrir y cerrar la puerta. ¿Ya ven? Por eso les digo, son portales que abre uno, ¿cierto o no? Eso es mi forma de pensar. Sí, exactamente. Es como les dije hace rato, están abriendo portales, pero si no sabes cómo abrirlos, entonces no lo intentes, ¿no? Pero como muchos lo hacen por juego, por curiosidad, o para ver qué se siente, lo hacen, curiosidad, para ver qué sienten, qué ven. Pero como muchos dicen, como ya están viendo la realidad, lo que les está pasando o les está sucediendo, entonces es cuando tienen miedo, se retiran y ya no cierran los portales, no cierran ese círculo con el que abrieron. No es así, Pablo. Así es, aquellas portales, puertas, llamados que le hacemos, pues pueden provocar eso. Como les dije, tanto una sugestión o realmente vimos algo que no debimos de ver. O trajimos algo que no pertenece a este plano. Y mi recomendación es que si lo van a jugar, tengan en cuenta en qué se van a meter, con quién se van a meter y a quién van a llamar. O qué, mejor dicho, qué es lo que van a llamar. Exacto. Porque ya ves que está, te digo, el juego de la copa, el juego... No sé si has escuchado el de los tres toques que dijo, mencionó Frank. Creo que también está el de los dos teléfonos. ¿Sí? Yo también con tres toques ya ando viendo cosas que no debo. No, el juego de los tres toques que según llamas a un demonio, ¿no? Y te tiene que seguir, tú te tienes que esconder. O ese es otro, el juego de las escondidillas creo también está, ¿no? A ver, Frank, ¿cómo es eso? Bueno, el juego de las escondidillas es como dice la dama. Tienes que hacer, digamos, un pequeño ritual para que salga este demonio. Y creo que No, me estoy confundiendo. Lo estoy viendo con lo del juego de la bañera, ¿no? De que te tienes que meter a la bañera, estarte ahí unos segundos dentro, o sea, tienes que llenar la bañera y tienes que sumergir. Y creo que nombras el nombre de una niña o algo así. Y cuando estás abajo del agua, tienes que sentir la mano en el hombro. Cuando sales de la bañera, tienes que salirte y seguir caminando sin voltear hacia atrás, igual como el otro juego, sin voltear porque este ente te está siguiendo. Y al parecer tiene un tiempo determinado. Pero tú vas caminando y el ente viene muy atrás de ti. Viene muy, muy atrás de ti. Entonces, tú lo llamas, pero no tienes que voltear. Vas a sentir igual que te sigue. Tú vas dando vueltas, te tienes que esconder. Si te encuentra, no voltees, vete otra vez. Así hasta que llega un tiempo determinado. Y es cuando dices, se acabó el juego. Y este ente desaparece completamente. Pero si llegas a voltear para verlo, olvídate, este ente te va a seguir toda tu vida por donde tú vayas. Para donde tú voltees, lo vas a estar viendo. Por eso dicen que no voltees a ver el fantasma que viene atrás de ti, porque dicen que es horrible. Entonces, cuando se termine el juego, tú mismo vas a decir, este juego se terminó. Creo que es una palabra japonesa. Daruma Ben, ¿no? Es el que llamas, ¿no? Creo que sí, pero dices un nombre en japonés y traducido dice, este juego se terminó. Ajá, algo así, sí, es cierto. Es cuando desaparece. Entonces, pero si volteas antes de, este ente te va a seguir para toda tu vida. Por donde tú vayas, por la calle, la escuela, donde estés, siempre lo vas a ver a un lado tuyo o atrás de ti. Y no te lo vas a poder quitar ya de encima. Y por ejemplo, ¿qué saben del juego del... Bueno, yo he escuchado mucho del juego del libro rojo, pero no sé ni de qué se trata. Del libro rojo, yo lo he escuchado, pero la verdad no sé de qué se trate. Hay un juego también de un libro, pero le pones un listón en medio del libro, ¿sale? Es un listón y lo vas a amarrar con unas tijeras. Las tijeras tienen que estar abiertas. Lo amarras a las tijeras y una persona tiene que estar a un lado tuyo agarrando la oreja de la tijera con un dedo y tú del otro lado igual agarrando la oreja de la tijera con un solo dedo. Aquí es como el del juego de Charlie Charlie, ¿no? Que este juego yo no le creo nada. Pero aquí el libro le vas a preguntar, ¿para dónde vas a decir que sí? Sin tú moverte, el libro va a girar. Y otra vez vas a preguntar, ¿para dónde me vas a decir que no? Se tiene que voltear el libro al contrario. Cuando dices, ¿para dónde me vas a decir quién sabe? El libro va a girar. Va a girar una o dos veces, pero va a dar una vuelta completa. Entonces ahí es cuando empieza el juego. Y para terminarlo, tienes que darle las gracias y decirle adiós. Es como si fuera el de la Ouija. Decirle adiós y gracias. Así termina ese juego de ese libro con el listón rojo. Ese es el que yo me sé. Puede ser. Y es que yo te digo, yo he escuchado mucho de los juegos, de ese juego de la del libro rojo, pero no tengo ni idea de cómo es. Y yo he escuchado del juego de Bocheus. Del juego del Bocheus. No, ni idea, yo. Del Bocheur es un juego que, bueno, se le llama Bocheur. ¿Sabes a qué se le llama Bocheur, no? No, a ver. Los Bocheur es una enfermedad a veces, que son las personas que se la pasan viendo a ver qué hacen los demás, qué bien, o sea, eso es un Bocheur, que se la pasan asomados por la ventana viendo a ver quién pasa, quién va, quién viene, ese es un Bocheur. El juego del Bocheurs, dicen que te sientas en una silla, espaldas a la puerta y empiezas a llamar Bocheurs, Bocheurs, y se supone que viene como un demonio y te empieza a vigilar. Y tú te tienes que esconder también de ese demonio. Ajá. También está el juego del Rey Guillermo, me parece, no sé si has escuchado también. No, ignoro de ese juego, la verdad. Sí, hay muchos, muchos que desconocemos, Fran. Está el juego el juego de los tres espejos. No, pues sí, debe haber varios juegos o bastantes juegos que son prohibidos, ¿no? Que a veces la gente no lo dice, pero lo hace. Pero ya cuando los ve lo que hicieron, entonces es cuando comentan y quieren ayuda, ¿no? Pero como les digo, o les dije hace rato, hay que seguir unas reglas para hacer esos juegos, ¿no? Cada juego tiene una regla. Pero si rompes una regla, digamos de cinco reglas, rompes una, entonces ya, ahí sí ya no se puede hacer nada, ¿no? Por eso a veces es recomendable saber cómo empezar un juego y cómo acabarlo. Por eso tienen que seguir las reglas y saber cómo abrirlo y cómo cerrarlo, porque si no saben abrirlo, pero si no saben cerrarlo, olvídate, ¿no? Ahí sí va a estar muy mal tanto la persona o las personas que participen en ese tipo de juegos. ¿Cómo ves, Pablo? Vaya, suena muy interesante. También hay uno donde invocas que controlen a un muñeco, un peluche, y ese peluche va a asesinarte si no te escondes de él y llegas antes a la bañera de donde lo invocaste. Ah, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama ese juego, pero sí lo he escuchado. Dice mi hija que es el juego de las atrapadas, algo así. Que sí, de un osito que lo rellenas, que le quitas lo que tiene y lo rellenas de arroz, ¿no? Algo así. Algo que sí, lo rellenas con de algo. Sal o otras cosas. Algo así. Te digo que está el juego de Daruma. Hay varios que la verdad dices tú, a veces no sabes si hay gente tan atrevida, o luego se van a los panteones, vamos a invocar, vamos a hacer esto. Ya después no saben cerrar los portales y ahí están muriéndose de miedo, ¿no? Sí, exactamente. Y el juego de te digo que, bueno, yo conozco también el juego de la, el de la copa, que es parecido al de la, al del, ¿cómo se llama? A la Ouija, ¿no? Ese sí no me lo sé, dama, la verdad, el juego de la copa no. Es igual, pones las letras, el sí, el no y todo eso, es igual, haz de cuenta la Ouija, pero en lugar del tablerito ese que tiene la Ouija, o usan una copa y ponen un dedo cada, un dedo arriba de la copita, de, o sea, la ponen boca abajo y ponen el dedito ahí en la copa. Oh, ya, ya. No, pues está, está interesante este tema. Este, entonces, los amigos que nos están escuchando a través de la radio, siguiendo la emisión, esperamos sus comentarios para saber qué tan interesante les está resultando este tema, el de los juegos prohibidos. Aquí estaremos, pueden preguntar y nosotros vamos a responder, tanto como nuestro amigo Pablo Sáenz y nuestra amiga la Dama de la Noche y su servidor Frankie Terror. Aquí estamos, amigos, pregunten, que aquí vamos a estar y responderemos sus dudas. Y seguimos con el gran tema de los juegos prohibidos. Así es. Este, chicos, ya les pasaron el link de la aplicación. Apóyennos, para que ahora sí que tengamos más, más audiencia. Compártanla, este, con sus amigos, con sus familiares, para que todos escuchen nuestro programa. Sí, de hecho, este, pues yo ya compartí, ya estuve avisando, pero no hay problema, pues aquí vamos a seguir estando en esta estación de radio para todos nuestros amigos de donde nos escuchen. Un gran saludo, si quieren saludos de cualquiera de nosotros tres, de los amigos del terror, con gusto les daremos los saludos. Este, a ver, algún otro juego prohibido que se acuerden ustedes. Te digo, Frank, que yo me acuerdo que había uno, no sé si se, donde invocas al demonio, lo dejas pasar y es, traes una vela, me parece que es el juego de la vela, o no sé cómo se llamará. El chiste que si se te apaga la vela, ya te amolaste, ¿no? O también está el de Verónica. Ah, sí. Son juegos que se han hecho popular, digamos, que porque una figura lo ha hecho. Pero siempre que habrá detrás de los juegos, aparte de los juegos, ¿cómo podemos tener contacto con esos entes? Eso, es lo que les digo. Es que, bueno, es lo que les digo, siempre hay que saber. Por ejemplo, se supone que Verónica fue una chica, ¿no? Que se enojó y por eso es que ataca, ¿no? O algo así. ¿O no? Es una chica que mataron, ¿no? Y que mataron y que maldijo al mirarse un espejo cada vez que alguien dijera su nombre, tas, tas, tas. Pero ¿cómo es que se hizo popular esa historia? Un trastorno, vaya. Pues ajá, como aquellas típicas leyendas de que inventábamos nosotros de niños, de que la escuela estaba debajo de un panteón, que antes era un convento, cosas así. Ajá, sí es cierto. Sí, sí es cierto. Por estás en la primaria y comienzas a escuchar que el Charlie, lo comienzas a jugar. Es por la respiración del aire. Es porque te apoyas de la nariz. Por ejemplo, pones esa cruz y dices, chale, chale, estás aquí, y disimuladamente tú respiras. Nada. Entonces, ¿crees que sea mentira? Puede ser. Ese y los demás juegos de espejo. También. Bueno, pues fíjate que los espejos sí abren portales. ¿O tú qué opinas, Fran? Yo digo que sí abren portales. ventanas. ¿Mande? Son ventanas. Sí, o sea, los espejos para mí. De hecho, hay un juego que se llama el juego de la ventana, que vienen y te tocas, y por más que te dé la tentación, no debes abrir ni asomarte a tu ventana ni para nada. Es uno también de los juegos prohibidos, que se llama el juego de la ventana, que te tocan y te tocan y te tocan y te insisten, pero no debes abrir por nada del mundo, porque si abres, igual, ya sabes a lo que te atienes. Porque te digo, lo que son los espejos y las ventanas son portales. Pues de hecho los espejos son portales, y como dice nuestro amigo Pablo, son ventanas, ¿no? Que vas a ver a través de, o ellos a través del espejo, o verlo como ventana, ellos están viendo lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, como dicen muchos, es malo a veces tener espejos tanto en tu cuarto o en el baño, porque son portales o son ventanas, ¿no? Por eso muchos los tapan los espejos por lo mismo. Y ha habido casos de que están dos espejos, uno en la pared, el otro en la otra pared, pero se ven, se reflejan los dos. Entonces dicen, entre los dos se están abriendo portales y entran y salen constantemente, ¿no? No sé si han visto los videos que han subido a YouTube, que luego están viéndose en el espejo, se voltean y la imagen se queda estática y la persona se mueve. ¿Será puede ser un efecto creado por una velocidad o distorsión? Por ejemplo, cuando miramos un espejo, nos vemos al revés. ¿Cómo que al revés? Nos vemos, en lugar de que nos vemos derecha izquierda, nos vemos izquierda derecha. Sí, exactamente. Yo ese tipo de videos sí no les creo nada, ¿no? Porque hay muchas, ahora sí, tecnológicamente hay muchas aplicaciones que puedes hacer ese tipo de efectos, ¿no? Por segundos puedes parar la imagen, voltea y ya vuelves a captar la imagen que estabas viendo, ¿no? Pero es muy rápido. Yo ese tipo de videos no les creo. Puede haber otros tipos de videos que sí se les puede creer, ¿no? Pero este de que ven la imagen y voltean y la imagen se queda reflejada, pues como que no hay sino sí. Bueno, yo de por sí, mi abuelita, que en paz descanse, cuando alguien se moría, agarraba y tapaba los espejos de toda la casa, y yo le pregunté en una ocasión que por qué hacía eso, y me dijo: cuando alguien se muere, si tú tienes tus espejos destapados, lo que va a pasar es que el alma se va a quedar en el espejo y no se va a ir. Entonces ella, cada vez que se moría alguien, y agarraba y tapaba todos los espejos, todos, y durante 9 días no los destapaba, porque decía que los espejos eran los portales y podía quedarse el alma ahí. Yo la verdad me quedaba así, ¿a poco sí será? Puede ser que sí, o sea, ellos tenían, ahora sí que la gente de antes tenía sus creencias. A mí me gustaría quedarme en los espejos. Me gustaría quedarme atrapado en ellos. Ay, no. Porque así siento, no sé, siento que puedo vigilarlos y cuidarlos. ¿Tú crees? Bueno, de por sí de ahí podías irte a todos lados, ¿no? En los espejos. Así es. ¿Con quién estás, Fran? ¿Yo? Sí. No, yo soy solo. Oigo que cuchichean de mucho desde hace rato ahí contigo. No, yo. No, Pablo no es. No tengo a nadie, ya saben que aquí no. Estoy solo y no tengo a nadie. Es lo que comentábamos hace la semana pasada, ¿no? Que se oían muchas cosas, más cuando llego yo a hablar, o tú, dama, que empiezas a hablar, se oyen muchas cosas, ¿no? De cada uno. estoy solo, no hay nadie. Ah, no, pues sí. Es que, ¿qué creen que también cuando en la otra estación de radio donde yo trabajo, siempre me dicen que conmigo se oyen voces también y luego que se oye siempre atrás de mí? ¿Cómo se llama? Que se oye siempre esa, así como una voz gruesa atrás de mí. Y luego me dicen, ay, ya se escuchó tu fantasmita, dile que se vaya. Siempre me dicen así. Órale, no, ahí sí no. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que con Dama se oía una voz de hombre, pero muy, muy lejanita? Y más aparte se estaba escuchando que alguien lloraba, como una mujer, ¿no? Y ya ves, Dama, tú decías que no había nadie. Ajá, sí, ya ves que te decía. ¿Y qué crees que siempre? Siempre, de hecho, siempre que hablo, hasta cuando hablo por teléfono con algún familiar, ahí está esa voz que me dicen que se oye así como una voz profunda, ronca atrás. Le digo, no, pero eso estoy sola. ¿Quién? ¿Quién puede ser? No, pues nadie. Sí, está interesante. Bueno, está interesante este tema. Amigos, los que nos están escuchando en esta transmisión, síganos en la aplicación de la radio para que vean más temas que tenemos aquí. Pero por el momento vamos a unos comerciales, con una pausa, y en un momento más regresamos con todos ustedes para seguir tratando este tema de los juegos prohibidos. Aquí estamos, en un momento regresamos. cambiar de tema con los juegos prohibidos. Vamos a terminar. Libros malditos. Entonces, en conclusión, Pablo, ¿qué nos puedes decir en conclusión? Varios tipos de libros prohibidos. Unos fueron prohibidos por traer temas muy, ¿cómo se diría? Muy para muchas, controversiales. Y hay libros que son prohibidos casi también por la iglesia, porque traen cosas que tampoco deben de saber toda la humanidad. Y a veces va relacionado con lo de los juegos prohibidos. Abren portales y hacen y a veces no sabemos cómo cerrarlos. Entonces, esa para mí son los libros prohibidos, los que no debemos de ahora sí que saber, porque a veces uno, yo quiero de este libro prohibido, yo quiero, pero no nada más están los de satanismo, hay otro tipo de libros, como le decía yo a Pablo Sáenz hace rato, que estaba el de la teoría de este de las especies, de Charles Darwin. Es uno de los tantos libros prohibidos. No en todo el mundo, pero en algunos países está prohibido. El origen de las especies, creo que se llama el libro. O está el Salman Rushdie, Los versos satánicos. También es uno de los libros prohibidos. Y algunos otros más, no sé, Frank o Pablo, ¿cuáles conozcan ustedes? Pues a ver, Pablo, dinos algo que, de algún libro que tú sepas. A ver, pues hay varios. Principalmente la iglesia los quiere como que censurar, vaya, por su contenido no apto y pagano. También okay. Podríamos decir que hay varios. Por ejemplo, uno de ellos está el Necronomicon, que más de que un libro de que sea extra normal, es más como un libro de criptozoología referente a los temas. Sí, exactamente, porque usted se maneja más, como estábamos diciendo, se manejan más los dibujos que letras, ¿no? Así es, son más dibujos. Principalmente el Necronomicon surgió después de que un hombre tuvo un sueño. Es como decir, las clavículas del rey Salomón. Así es, o la Divina Comedia. Yo ya leí la Divina Comedia, está muy bueno, muy interesante, pero sí. Muy interesante. Exactamente, muy diferente. por todo lo que te maneja, ¿no? Siete niveles del infierno. Sí, los siete pecados, la gula, la avaricia, la lujuria. ¿Y otros? Está el de Excalibur. Hay uno que se llama Excalibur. El Code Shigas. Excalibur ya lo había escuchado. Ah, ¿sí lo has escuchado? Sí, pero pues no recuerdo muy bien de qué se trata. Está también el de el Codex Shigars. Está, es que hay varios. Está el libro de los muertos. Ese es el libro de los muertos, si han escuchado de ese, ¿no? Sí, yo sí lo he escuchado, el libro de los muertos. Pero también el que está más, digamos, el más famoso que sea, que han dicho, es el famoso Codex Gigas, ¿no? Ajá. Que ese también tiene más, ¿cómo decías, Pablo? Que tiene más... criptozoología. No, el Codex Gigas. Más hablando sobre un sueño. ¿El Codex Gigas? Uh-huh, el Codex sí lo he escuchado, pero no lo he leído. Pues bueno, yo lo que sé, el Codex Gigas es el famoso, la Biblia del Diablo, ¿no? Que tiene más, digámoslo así, hechizos para poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Algo parecido como al libro de los muertos, no. Bueno, porque se supone que el libro de los muertos es para revivir personas, ¿no? Sí, pero aquí el códex tiene más, digamos, más rituales para hacer hechizos muy fuertes, ¿no? Que también te maneja, no sé, no me acuerdo qué libro fue, que hay dos demonios, que es la cabra. Y la otra, el otro demonio es... Ah, no me acuerdo. Ahí les da un dato curioso ahorita que tocaste, es el tema de la cabra. Baphomet no es un demonio. Entonces... Era un dios que se tenía, no recuerdo en qué región se tenía, pero era un dios para ellos, y entonces vino el cristianismo y las cruzadas y lo cambiaron y dijeron que era satánico, que era un demonio. Por eso siempre confundimos el diablo. Te los voy a ser sincero, el diablo es hermoso, es lo más hermoso que te puedes imaginar. Lucifer, es más, ¿no?, guapo que Chayán. Lucifer es más guapo. El Lucifer es más guapo que Chayán. Pero sí, Baphomet, Belcebú son otros. Ya ves que está, también la tienen como un demonio, esa Lilith, ¿no? Que fue la primera... Dejar algo en claro. Adán y Eva, como todos lo sabemos, nación de Dios, pero todos dicen que Eva fue la primera mujer. No. Pero no, Lilith fue la primera mujer existida. Y como era rebelde y no quería seguir las leyes... y estaba de acuerdo con Lucifer del libre albedrío, entonces surgió eso. Así es, en eso estoy de acuerdo, porque todo mundo dice, Eva fue la primera mujer. No es cierto, fue Lilith. Es que la Biblia que nosotros tenemos en casa y que estamos empolvando y que no sé qué, dice, es censurada. Es de la Biblia resumida. La verdadera Biblia, ahí te hablan de cosas atroces y más fuertes que pasaron dentro de la historia. Sí. Porque mataron en nombre de Dios. Incluso hay una parte en la que hay incesto, violación en nombre de Dios, para generar más más vida, más creyentes y referentes. Es que la Biblia tiene mucha controversia, ¿no? Yo siento que, a veces deberían también de prohibir la Biblia, porque en aquellos tiempos, no sé si se acuerdan, no se supieron. Bueno, mi abuelita me platicaba que tenían prohibido mucha gente leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, si tú la lees bien, te abre los ojos a muchas cosas. Y a veces... Yo la leí completa. Al gobierno no le conviene... A veces que tú sepas la Biblia, porque ahí vienen muchas cosas que son referentes al gobierno, a Dios y a todo. O sea, todo va conjugado. Entonces, así como que dices... Para mí, para mi punto de vista, como varios veces lo he dicho, para mí Dios no existe. ¿Por qué? Porque digamos que la fe viene de la persona. Si yo tengo fe de que voy a lograr eso, allá voy. Entonces, a mi punto de vista, y al parecer hace un paréntesis rápido para volver al tema, es que de la ignorancia vino el conocimiento. ¿Y cómo fue? Se dividió en dos ramas. Una rama religiosa y espiritista y otra rama de conocimiento que busca. Pues, nos dijo y fue contradecido, fue marcado de ateo, pagano y satánico. Por dar una explicación lógica a lo que realmente es el hombre. Si se tienen las pruebas, si se tienen todo, si se han encontrado huesos de dinosaurios, o sea, de Homo sapiens, Australopithecus, etc. Hay muchas formas de cómo creer y sustentarla. Mientras tanto, no estoy en contra de nada, ni es por faltar de respeto a los demás. Pero mientras tanto, no se tienen pruebas disponibles de lo que es la religión. ¿Sabías que también está el Martillo de Brujas? Es uno de los libros prohibidos. Y ese fue escrito por monjes, ¿eh? Ese sí no lo he escuchado. A ver tú, dama. Yo tampoco lo he escuchado. El Martillo de Brujas fue un manual que fue redactado en la Edad Media por dos monjes inquisidores en los tiempos de la Santa Inquisición. Fíjense. Y ahí... incluye hechizos, pactos y sacrificios que se concentraban en detectar y enjuiciar a mujeres propensas a servir a Satanás. O sea, no entiendo la controversia también, como dice Pablo, ¿cómo puede alguien religioso escribir algo así, ¿no? Y para acabarla, mataban a las mujeres en la hoguera porque eran brujas, cuando ellos mismos escribieron libros así. ¿O no es algo controversial? No, sí. Ahí sí no sé, dama. Me parece que sí puede ser controversial, ¿no? Si estamos hablando del tiempo de la Inquisición, es cuando se hablaban de las famosas brujas, supuestamente, que la Inquisición, ahora sí, las mataba, y que dijeran, no, si eres bruja, no eres bruja. Entonces, si les hallaban que eran brujas, las quemaban, y si no eran brujas, de todos modos las estaban matando, ¿no? Me imagino que por ahí va todo eso, acerca de ese libro, ¿no? Del que dices, dama. Del martillo de... Pero las mismas brujas fueron su, capa de humo. Uh-huh. Algo así. Porque en México hubo una pelea de brujas que nadie sabe. A ver, cuéntanos. Se pelearon las brujas europeas con las mexicanas. Eso no me lo sabía. Eso no sabía. Tampoco yo, a sí, ver, cuéntanos. De hecho, búsquenlo, googleenlo, y hay libros referente al tema. Y hay varios. ¿Cómo dices, Pablo, cómo se llama? Que las búscalo. La batalla entre las brujas europeas y las mexicanas. Ah, ok. Entonces, amigos de esta estación de radio que nos están escuchando, ya oyeron, si les gusta lo paranormal, les gusta ver acerca de brujas o escuchar de brujas, pongan lo que dijo nuestro amigo Pablo, búsquenlo en Google, la batalla de brujas entre mexicanas y, me dijiste, ¿cuál? ¿Europeas? Europeas. Y si les interesa más sobre eso, busquen también una historia que se ha perdido completamente de las leyendas mexicanas, que es la Mulata de Córdoba. Muy buena, excelente, y habla de lo que realmente... Decían también que era una bruja, ¿no? Entonces... Creo en las energías y en mi alrededor y lo que es... Y ella dibujó un barquito en la pared, y cuando la fueron a enjuiciar ya no estaba, porque dicen que se fue en el barquito, ¿no? Que dibujó, si no mal recuerdo. Así es. Yo sí me la sé, yo sí me la sé. Sí, está bueno, está interesante esa historia, ¿no? Yo también me la leí y la recuerdo, que esta mujer encarcelada la iban a, no sé, me acuerdo, creo que la iban a ahorcar, un chiste que la iban a matar por ser bruja. Entonces ella dibujó el barco con nubes, el mar, y cuando fueron a buscarla para llevarla y encontrarla, esta persona en ese barco, y creo que todavía les estaba diciendo adiós, ¿no? Y desaparece sin saber cómo desapareció, nomás encontraron ese dibujo que ahí estaba ella. Eran los tiempos de la Inquisición, y más que nada, si no mal recuerdo, fue porque decían que estaba muy bonita, que a lo mejor era su belleza que hizo tratos con el diablo o algo así. También están, no sé si, ya no recuerdo muy bien la historia, pero es Rarotonga. Rarotonga. De hecho hay una canción, ¿no? Con Café Tacuba. Sí, ya me estoy saliendo del tema. ¿Se puede o te regresamos a los libros? Pues, dilo, sí, y ahorita regresamos, bueno, ¿verdad? Bueno, pues anteriormente, cuando llegó la Inquisición a varios lugares, transformaron los dioses. Porque ahí les va, la Virgen la cambiaron aquí y en otros lados, por eso existen virgen distinto, sabor y color, vaya, que la Virgen de Santa Lucía, que esto, que aquello. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, está muy bien que le tengan fe a las personas, eso está excelente. También se puede llegar a decir que era Tonantzin. Tonantzin era una diosa de ellos, y decidieron entonces convertirla en la Virgen de Guadalupe. Algo de que los mexicanos tuvieran alguna fe concreta. Y se inventaron la historia, pues, de San Juan Diego, de cómo un indio se le apareció y cómo fue que se creó. Órale. Pues de hecho ahorita, ¿cómo hay estamos? Una... Ajá. A ver, comentan, Pablo. A ver, tú, Frank, a ver tú. Mira, bueno, ahorita ya hay una película, creo que ya todos, muchos lo saben, que se llama Ruega por Nosotros, ¿no? Yo apenas descargué la película, la trataré de ver en estos días para ver qué tan buena está esta película. Supuestamente es de terror, pero menciona mucho esto de la Virgen, ¿no? Más no dice que es la Virgen de Guadalupe. Es una Virgen, pero al parecer esta película está hecha en España, al parecer. Entonces quiero ver qué tan buena está esta película, si es de terror, sí es, o de qué trata, ¿no? Ah, o toda esa parte. De hecho, donde yo la descargué, se ve muy bien, se oye muy bien, no viene de cine, está en HD y se ve muy bien esa película. Sí, exactamente. Bueno, pues ponen a pensar. Lo que yo siento es de que aquí hubo un ser que se apareció en todas partes. Porque si se ponen a pensar, en México, Montezuma decía que la serpiente emplumada era igual que Hernán Cortés. Y Hernán Cortés se parecía mucho a Jesús, Dios, a Cristo, como ustedes los quieren llamar. Un hombre de pelo largo, barba bondadosa y vestido en telas exóticas, vaya, en aquella época no era tan común ver una persona con pantaloncillos y armadura. Por eso ellos dijeron que eran dioses que bajaron a castigarlos. Pues sí. Sí, exactamente. Pero bueno, amigos, otra vez, si les está gustando la transmisión, queremos que nos digan de dónde están conectando para escuchar estos temas. aquí sus amigos, que estamos aquí la dama y Pablo Sainz, su servidor Frank y Terror, aquí estamos. Regresamos en un momento. Pues amigos, aquí estamos otra vez con todos ustedes, con otros amigos, para este tema que estamos haciendo, que son los libros prohibidos. Amigos, bienvenidos, mándenos sus mensajes para saber qué es lo que quieren, qué es lo que les cae en duda, y si les está gustando el programa, también si quieren saludos, aquí estamos. Tanto como la dama, nuestro amigo Pablo y su servidor Frankie Terror, les podemos mandar los saludos, ¿vale? Entonces, seguimos con este gran tema. Adelante, dama. Bueno, yo digo que de los libros prohibidos, pues son como, igual que como los decía de los juegos prohibidos. A veces, habíamos platicado hace 8 días en el programa anterior, que ahorita ya todo el mundo se siente brujo, ya todo el mundo se siente capaz. Pero a veces no sabemos, ahora sí que abrir, o más bien hacer cosas que están prohibidas, las hacemos y al rato ya estamos llorando que no sabemos cómo cerrar esos portales o cómo quitar eso. Entonces, mejor no meterse con lo que desconocemos, mejor así que tomar distancia. Esa es mi conclusión. Ok, Pablo, ¿qué nos dices de este tema que estamos o estábamos haciendo ahorita? Pues, así, sean sus propios jueces, sean escépticos ante cualquier Pablo, tema y situación. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Pues sean subjetivos y escépticos con todo lo que quieren escuchar, leer, ver. No lo escucho, no escucho a Pablo, no sé. Pues ahí veremos qué otras cosas más podría necesitar. ¿Seguí a escuchar bien? Sí. ¿Sí lo escuchas, dama? Sí, muy bien, clarito. ¿A Pablo sí lo escuchas? Sí. Se oye bien yo clarito. No lo escucho yo a él. A ver. Te oigo bien. Ok, luego checamos lo de Fran, A ver, Pues sí, sean escépticos y jueces de lo que escuchen, vean, oigan, platiquen o incluso les comenten. Cualquier duda o cosa que necesiten, ahí, pues ahí está mi número de teléfono en el grupo de Dama y ahí envíenme todos los mensajes que gusten. Bueno, pues amigos, aquí seguimos transmitiendo para todos ustedes este tema de los libros prohibidos. ¿Qué les está pareciendo? ¿Les está gustando la transmisión? Díganos, cuéntenos lo que quieran saber, ¿vale? Pues aquí estaremos nosotros, los amigos del terror, para todos ustedes. ¿Tu conclusión, Frank? Mi conclusión de los libros prohibidos. Pues, me imagino que fueron de las personas que se metieron en temas que no deberían haberse metido, como dicen, pero posiblemente lo habrán hecho, o habrán hecho estos tipos de libros con un pacto, ¿no? Para tener una, o para beneficiarse en ellos mismos por algo que deseaban. Entonces me imagino que el pacto fue de haz un libro o haz esto y te daré todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces ellos, nosotros en problemas, según. Pero bueno, conclusión, no meterse en cosas prohibidas y que... De Canadá, perfecto. México y Perú. Perfecto, pues un gran saludo para todos aquellos que nos están siguiendo desde Canadá, desde Perú y lógicamente pues aquí en México, ¿no? De parte de todos nosotros. Así es. Hay que despedirnos, no sé, vamos a decir nuestras redes. Las redes sociales, creo que aquí Pablo ya se nos fue. Presente conmigo. Pablo ya se nos fue. Me acaban de sacar de la llamada y no toqué nada. Yo no fui. estuvimos igual, a mí también. Yo sin tocar también se me fue la llamada, pero bueno, amigos. No me echen la culpa, Yo no tengo la culpa. No, para nada. Pero bueno, aquí estamos, amigos. Empezamos con el bebé del grupo. Empezamos con el bebé del grupo. Empezamos. Ahí te hablo, más joven de este grupo. Pablo, un favor. Ya nos vamos a despedir. Fue un tema muy interesante. Los dos temas del día de hoy fue muy interesante para cada uno de nosotros y para las personas que nos estuvieron siguiendo. Por favor, Pablo, dinos tus redes sociales. Preséntate, por favor. A ver, pues yo soy Pablo Sainz. Me pueden encontrar en Facebook como igual, Pablo Sainz. Por el momento, cuando tenga tiempo voy a hacer el blog para que ahí me sigan. Y pues ya saben, en el grupo de donde está Dama y Frankie pueden preguntar lo que gusten, y si necesitan algo de mí, yo les puedo responder cualquier duda. Gracias. Perfecto, Pablo. Gracias. Gracias a ti, Pablo, por esta noche, ¿no? Dama, por favor, preséntate, danos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar y cosas así. A ver, mi nombre es Susy, la Dama de la Noche. A mí me encuentran en Facebook, tengo mi blog personal, Instagram, me encuentran en People, me encuentran en Telegram, en todos lados me encuentran como Relatos e Historias del Club del Terror. Y en mi face personal, sí, como la Dama de la Noche. Como gusten buscarme, así me encuentran, Relatos e Historias del Club del Terror o la Dama de la Noche. También en YouTube, síganos, compartan tanto a Fran conmigo, nos dennos like para que tengamos más seguidores. Ok, Dama, muchas gracias. Pues bueno, me presento, yo soy Frankie Terror. También me pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube como Frankie Terror, mi blog personal de Facebook igual, Frankie Terror, mitos, historias y leyendas de terror. Y también en redes sociales como TikTok, ahora se está usando mucho TikTok, también Frankie Terror, me pueden encontrar. Y en nuestra página o nuestro blog, en nuestro grupo Los Amigos del Terror, ahí nos pueden encontrar y nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Entonces, amigos, aquí estamos. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Dama. Pues, amigos, terminamos con esta transmisión. Nos volveremos a ver para la siguiente semana. Gracias por todo. Aquí estaremos. Hasta mañana. Buenas.